Quando tocammo la trompeta annunciante l'ultimo dio. Quando tocammo la trompeta annunciante l'ultimo dio. Si acabará la alegría de nuestro hermoso planeta. También un falso profeta le baja predicando. Y cuando siga temblando se estremece el infierno. Por permisión del Eterno. El mundo se irá acabando si tú te vas, me voy con vos. Dame tu mano y adiós, adiós.